तो माने निकान वाकोन सा माने एक सुमा एकतीना ये नोने ना पुरे बुसा डरे परीना ने वाकोन सा तो निकान माने वाकोन थर न्यापु ऐसा मसा पाकिस्मा कान पुतेरे उकुं थापु थोए के थोनी मिका मसा ने तनिका मसा बुआतारो मेना तेरे कानो मसा ने उकुं क्योंते मैं निकानो आजुनम बेसेवे उकुं काने निकानो आना मसा सापोना ने उकुं बसाना A tiro penito ni vere basana. Mani ni petina sam sapa kisma. Dia sarteo ya rata ana profesori kana teo yama. Tore no pe dero mani boskabu sari mani tore. Mani ni makane no awar sari no awasi ni tinikane. Neni ka tribu kana wakane ka tore ukun sinitima. Quero ser si favor dos professores, favor de vocês ter dar assim no bem minute. Mandia sane. É a noia mani nite. Bukna sad sap ne atitima. Deruena atitima ne buhavesti tavione nite. Masa mani kapure sawi mana niati di pororana paya estaba etiana nyasenito masa towe sen nyaseni nani kana bukana di naya dire ukakana ni manite tena pena yatima yatir hota ti tempo thoni ukun ka tempo re masa ka ti pona ti ka na pona musani ma ana professori musani ya manite ya vena musare wa kuma de europe mian sari sanane ma ni nona na ti oya ma ni ka exemplo musane ukun te ye wi mani ati de porore pescasa Atimane balata shikli nani ser darakana ne to jiragara ninite berodi ativutha tegana jirava nite beropatu bahuaputha tegana jirava kanaha kureta ate apapere oru nani se darse doketo ataputha tegena mani masiti ga man jirisini na tweta tohera mani kastiro ke na mani ne tu yire mi bato tu yire ro re mani thoero thowa ma ni no mani hatisa ni ser sitio ya tore na profesori basioti sa toma ni none toto va kavare na mani na basioti mi ba men basio veni buha vestiga familia kupa buha vestia va ne vese vero akunti ne yukis vero akunti ne vi vero akunti ne ponana ni ana no akunti va no buha vestipa seis tribu existente do distrito de Yavarete kananani peti buha vestika ne no pe mani wakutra bokabu sari Ana mani ponan wera basana na thoni wakutsani kurare ni tioya hapure thotani base boska ka pero mani ni kumena ba no mero thera tori 15 organizações asociações ni te wakuno we sabe seri panati sa tere daranati Sati lo wenati ni ukun acá veré una organización, asociaciones que ni hubo no te va a tener a todo ser sini, me va a ser de usted hacer. Y más si te fueron más los que están contigo para allá. Y ni te oye. Me ya no es mani se ni ganite. Tere mani ni cane vacuna, tuve que me sabe, mi manane, tere más buenane. Tony.